En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta aquí, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche. Saludos desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando. Recuerda, puedes hacerlo en nuestra app Teleelche, gratuita, en nuestras dos webs, en nuestros dos YouTubes y en cualquier otro dispositivo, como por ejemplo TuneIn Radio. Hoy es martes 21 de enero de 2025. Tras la disputa de la 23ª jornada, el Elche cae a la cuarta posición. Y eso que lleva 9 jornadas imbatido con 5 victorias y 4 empates. Si no hubiera tenido esta racha, ¿dónde estaría? Bueno, pues estamos viendo que la tabla empieza a partirse, que el ascenso cada vez está más caro. Luego José Antonio González nos hará la comparativa cada martes de cómo estaba el Elche la temporada pasada y a cuánto costaba lo del ascenso directo y lo del playoff. Tiene pinta de que este año va a hacer falta sumar más, porque los de abajo suman muy poco y le restan pocos puntos a los de arriba. Y la clase media se está partiendo. Equipos como Granada, Sporting, Eibar, Zaragoza o Castellón se están desinflando. Por una parte es bueno porque se va quedando la clase noble. Es decir, al principio de la liga había como 12 o 14 escuadras que pugnaban por el ascenso a primera. Aún queda muchísimo, pero ahora mismo da la sensación de que es una lucha casi casi cerrada entre 7 u 8 equipos. El Elche, eso sí, a pesar de empatar en Gijón in extremis y perder la segunda posición y ser cuarto, porque anoche ganó el Mirandés, cómo no, en el tiempo de descuento, sigue a 2 puntos del ascenso y a tan solo 3 del líder. Seguro que la mayoría lo hubieran firmado a principio de temporada estar a estas alturas así. Anoche el Mirandés venció por 3-2 al Málaga en el minuto 93. Un Mirandés que sigue siendo la gran revelación del campeonato. Se coloca tercero con 41 puntos. Un equipo que en principios de agosto tenía 7 futbolistas y que fue fichando deprisa y corriendo. Ahí es cuando se nota la mano de un buen entrenador, Alessio Lizzi. El Almería es el líder con 43, seguido del Racing con 42, ambos en ascenso directo. Abre el playoff el Mirandés con 41, cuarto es el Elche con 40, con 39 Levante y Oviedo, que cierra playoff. Están todos apretadísimos los 6 primeros. Eso sí, el Elche tiene ahora un colchón de 3 puntos sobre el séptimo, que es el Huesca con 37. Los ilicitanos ponen ya el foco en el próximo partido de liga, que será este viernes a las 8:30 de la tarde en el Martínez Valero, que sigue siendo cada vez más un auténtico fortín, aunque cueste ganar como el día del Zaragoza. El Eibar, que se ha ido desinflando con el paso de las jornadas, tiene 32 puntos. Si el Elche es capaz de ganar, lo dejará ya muy lejos y también tendrá el Gonabelas ganado, como contra el Sporting de Gijón. Recordemos que el conjunto ilicitano ya venció en la primera vuelta en Ipurúa. Haremos la comparativa y también repasaremos los números que nos deja la jornada para el deporte ilicitano, para el fútbol base ilicitano. Aquí, en Teleelche y en Radio Marca Elche.

el sábado 1 de febrero a las 2 de la tarde. Va a ser un auténtico partidazo y si Dios quiere allí estaremos para contároslo. Luego está el Elche cuarto con 40-39 Levante y Oviedo. Ahí se cierra el playoff. Luego veríamos ya con 37 séptimo al Huesca de Antonio Hidalgo, que también está haciendo una gran campaña porque junto al Mirandés yo creo que son las dos grandes revelaciones, sobre todo el Mirandés. Pero bueno, el Huesca es un equipo que en teoría luchaba por mantener la categoría y ahí se demuestra la mano de otro buen entrenador, Antonio Hidalgo, que fue uno de los candidatos a dirigir al Elche en este verano. Bueno, luego repasaremos un poco, insisto, en comparación con el año pasado, lo bien o lo mal que estamos, pero está claro que el Elche, fijaos, que lleva desde el 8 de noviembre sin perder y desde primeros de octubre sin perder a domicilio, con una racha de 9 partidos sin perder, 5 victorias y 4 empates, con 5 porterías a 0 y sin embargo no le da para mantenerse en ascenso directo. La parte alta está tremenda, Oviedo, Levante, Mirandés no ceden, han sido y Racing de Santander los grandes beneficiados de la jornada. Elche y Almería han empatado, los otros 4 han ganado. Bueno, pues demuestra que hay un nivel importante y que van a por todas. Luego estamos viendo cómo ya empieza, después del Huesca que es séptimo 37, ya vemos un escalón, Granada octavo con 34, está notando mucho la ausencia de su goleador Uzuni. Sporting, noveno, 32. Está, atención, con la victoria ayer ya del Mirandés, el Sporting se coloca a 7 del playoff. El Eibar está a 7 del playoff. Una derrota aquí del Eibar el próximo viernes le dejaría muy tocado. Y se quedaría ahí prácticamente en mitad de la tabla, por no hablar del Zaragoza, que está décimo segundo, un clarísimo candidato a luchar por el ascenso. El Zaragoza está a 9 puntos de playoff. Que ya sé, que ya vimos lo que pasó con el Racing de Santander, que parecía que estaba en primera a finales de octubre y luego se pegó el batacazo. Pero, como ha vivido de las rentas, a pesar de llevar 7 jornadas sin ganar y muchos de esos partidos perdidos, entre ellos la goleada aquí contra el Elche, en cuanto ha ganado un partido, que lo hizo además por goleada 6-0, se ha vuelto a reenganchar al ascenso, porque está viviendo de las rentas. Eso sí, ya la red de seguridad se le ha acabado. Ahora si pierde otros 7 o se tira 7 partidos sin ganar, se mete en mitad de la tabla. Pero es cierto que ha vivido de las rentas y eso le ha dado una segunda oportunidad. El Elche no puede vivir de las rentas. El equipo ilicitano, en cuanto no gana una semana, se cae del ascenso directo, lo que demuestra cómo esa extraordinaria igualdad está haciendo tremendamente emocionante la segunda división, donde no hay un equipo que se salga. Parecía, insisto, los cántabros, pero ahora ya son mucho más terrenales, aunque el otro día le cascaron un 6-0 al Racing de Ferrol en una semana en la que han caído 3 entrenadores. El Elche, lo bueno que está teniendo, lo comentábamos en las últimas 2 retransmisiones. Sin estar fino, sin tener el nivel top de partidos como el del Oviedo, Racing, Castellón o sobre todo Unión Deportiva Las Palmas en Copa, ha sido capaz de sumar 4 puntos de 6. 3 en casa y 1 fuera, contra Zaragoza y Sporting, rivales directos. Creo que todos lo hubiéramos firmado. Insisto, no estando bien. Por los motivos que sean, que creo que son varios. En una coctelera habría que meter por qué el Elche ya no juega bien. Primero, porque no siempre puedes jugar bien. Porque esto es segunda división y no eres tan top. No eres ni el Barça ni el Madrid y aún así estos también la cascan de vez en cuando. Segundo, porque los rivales están empezando a jugarte y rivales grandes como el Zaragoza o el Sporting están empezando a jugarte a anular tu juego, más que a exhibir sus virtudes. Tercero, porque ni el Zaragoza ni el Sporting tenían copa, el Elche sí, y ha estado, bueno, pues distraído, con ilusión, ese partido frente a Las Palmas y sobre todo frente al Atlético de Madrid, que supone un desgaste físico y emocional. Todo eso no lo ha tenido el Sporting. Yo creo que es un poco de todo eso, y además de que no vas a mantener ese ritmo y ese fútbol, ojalá, pero es dificilísimo, no, imposible. Si este es el comienzo de una mala racha, que siga así, sumando puntos. Normalmente, fíjate lo que le ha costado al Racing de Santander levantar cabeza, casi 2 meses, casi perdiéndolo todo. Ojalá que la mala racha del Elche sea esta. ¿Que se van a perder partidos? Sí, pero pocos. Si el Elche sigue con energía, con tensión y con un entrenador que sigue siendo tremendamente autocrítico, a pesar de que el otro día lo normal era salir a rueda de prensa y decir, bueno, si un gran punto nos viene muy bien porque así en el 87 hemos tenido la fortuna al final del palo, ¿no? Y Sarabia ha salido diciendo todo lo contrario, que hombre, punto no está mal, pero ha faltado sangre, ha faltado corazón, ha faltado valentía. Todo eso lo dice Sarabia. ¿Qué consigue con este mensaje? Que el futbolista no se crea nada, no se relaje. Si el mensaje del entrenador es un puntazo, uf, muy bien, tal, el futbolista dice, oh, trabajo cumplido, muy bien, vale, buena semana. No, no, no, oiga, hemos empatado, gracias a Dios, pero así no vamos, ¿eh? Así nos cascan. Con ese mensaje el futbolista está alerta. Y es importante que el entrenador sea autoexigente y autocrítico en estos momentos y no se ponga una venda en los ojos. Eso sí, lo de que el Elche tiene suerte, miau. Que el Elche ganó frente al Zaragoza por suerte, miau. Que empató en Gijón por suerte, más miau. Si lo hizo es porque estaba atacando en ese momento. ¿Y por qué atacaba en esos minutos? Porque tenía fe y porque quería marcar. ¿Y por qué defendía al rival? En este caso el Sporting, porque quería ganar ese partido a toda costa y defendía. ¿Y el Zaragoza por qué defendía? Porque le valía el empate. No hay nada de suerte en esos goles. Puedes tener la fortuna de que el balón al palo del Sporting, pues un día le sale un centímetro a la derecha y se marcha, como el otro día, lo que decimos siempre, la suerte del campeón, del que lleva la flecha para arriba. Y estoy seguro que si el Elche estuviera como el Eldense, por poner un ejemplo, como el Racing de Ferrol, ese balón va para adentro, seguro. Siempre suele pasar lo mismo. Pero los goles en los últimos minutos no son de suerte. El Mirandés no sé cuántos puntos ha sumado en los últimos minutos. Se me escapa. Algo tiene. Igual que el Elche. Fe para atacar hasta el final. ¿Por qué el Elche gana 4-0 al Oviedo o 4-0 a Las Palmas o 3-0 al Racing de Santander? ¿Por suerte? No. Porque no se conforma con el 1-0, ni con el 2-0, ni con el 3-0. Eso no es suerte. Eso es un entrenador que pide eso y que está en su libro de estilo. Y yo quiero a ese entrenador y a esos futbolistas. Hablaba de los goles al final del partido Sarabia. Bueno, es una de las cosas importantes de este equipo que crea hasta el final, que tenemos recursos, que creo que el banquillo ha entrado espectacular. Y bueno, esto, como siempre vengo diciendo, es de todos, y al final este modelo de juego también tiene que ver con eso, con desgastar al rival y con tener en los últimos minutos, donde ahí se desajustan más las cosas, pues seguir teniendo la cabeza fría para encontrar las oportunidades, ¿no? Y bueno, otra vez un centro bueno, bien elegido, entrando bien a las zonas de remate y bueno, con precisión, que también creo que ha sido una de las cosas. Hoy hemos estado especialmente imprecisos en muchas acciones técnicas, pero bueno, otra muestra más de que el equipo es, en ese sentido, es maduro, cree en lo que hace y es capaz de superar los golpes. Superar los golpes. Un Sarabia al que, bueno, pues en la rueda de prensa en Gijón se le decía que, bueno, el equipo sigue sin perder y son ya 9 jornadas. Sí, bueno, ahora que lo dices está bien y seguramente, la verdad que ha sido una semana intensa, ha sido una semana muy intensa. Jugamos el domingo contra Zaragoza, un partido muy, muy exigente. El partido entre semana, no solo por lo físico, sino por también cómo te condiciona mentalmente y lo que te exige en ese aspecto. No puedes trabajar mucho en campo, es más preparar, recuperar, y en ese sentido sí que el equipo ha hecho un esfuerzo grande. Pues bueno, eso ya se ha acabado, ha sido positiva sobre todo en la liga. Nos queda esa grandísima competición de Copa que hemos hecho y ahora a recuperarnos bien y prepararnos para el domingo, porque hay cosas que podemos hacer mejor de las que hemos hecho hoy. Claro que hay cosas mejor, pero el Elche está rayando a muy buen nivel, aún no jugando bien, porque lo difícil es cuando no juegas bien sumar puntos. Es de equipo grande el sumar puntos cuando no estás bien. Cuando estás bien goleas o ganas. Y cuando no estás bien, pues sacas puntos 4-6 ante Zaragoza y Sporting. Y además con la importancia de que el entrenador y los futbolistas saben que no lo han hecho bien, que no están siendo el Elche top de hace unas semanas, por los motivos que ya hemos comentado. Por tanto, es fundamental agarrarse los machos esta semana y ganar al Eibar sí o sí. Porque si no ganas contra el Eibar, sí empezarán a aflorar las dudas. El juego más espeso de los últimos partidos, si lo unimos a un tropiezo contra el Eibar, malo. Empezarán ya las dudas y algunos fantasmas. Ganas al Eibar, aunque sea sufriendo con un juego más gris, la cosa cambia. Además, en una jornada en la que el Elche podría salir muy beneficiado, primero, si gana, porque gana, y se metería con 43 puntos, empataría al líder, dormiría esa noche en el coliderato, y segundo, porque hay enfrentamientos muy interesantes. Por ejemplo, se enfrentan Granada contra el Sporting. Ahí se van a matar entre los dos. Y los dos están con 32 y 34 puntos. La mayoría de equipos juegan fuera de casa. El Racing de Santander, que ahora es segundo, juega en Córdoba. El Eibar juega en Elche. El Levante juega en Coruña. El Almería juega en Albacete. Es decir, el Zaragoza en Málaga. Es una jornada el Mirandés juega en Cádiz. Es una jornada muy propicia si el Elche consigue vencer y enlaza esa nueva victoria en el Estadio Martínez Valero. Recordamos que el conjunto ilicitano sigue siendo la defensa más sólida de la liga. Ha encajado 16 goles en 23 jornadas y de esos 16, 7 fueron en los primeros 5 partidos, cuando el equipo todavía estaba en proceso de adaptación tras los últimos fichajes en verano. Es decir, que el Elche ha encajado 9 goles en los últimos 18 encuentros. Sale a medio gol encajado por partido. Por eso es el equipo menos goleado, más sólido de segunda división. Y no es que se dedique a defender. Ha dejado su portería a cero en 11 ocasiones de 23 partidos. Si sigue, lógicamente, en esa media, va a estar entre los 4-3 primeros seguro. Vamos a ver si es capaz de mantener el ritmo. Por cierto, el Elche-Tenerife, jornada siguiente al... porque conocíamos el Elche-Eibar de este viernes. Lo digo porque son horarios raros. Elche-Eibar, viernes, este viernes a las 8:30, jornada 24, el 24 de enero. El Mirandés-Elche, partidazo. El Mirandés es tercero con un punto más que el Elche en estos momentos y fortísimo en su casa. Bueno, pues el Mirandés ha sacado 27. El Mirandés es el equipo que más puntos ha sacado en su estadio. Supera al Elche en un punto. El siguiente es el Elche. El Mirandés ahora mismo con los puntos de ayer, 27 puntos de los 41, 27 en su casa, 14 fuera. O sea, el partido ahí en Miranda Ebro va a ser de armas tomar. Bueno, pues Mirandés-Elche el sábado 1 de febrero, la semana que viene a las 2 de la tarde. Y la siguiente semana, domingo 9 de febrero, el Elche recibe al Tenerife, el penúltimo clasificado, domingo 9 de febrero a las 2 de la tarde también. Es decir, que va a jugar contra Mirandés y Tenerife a ese horario, 2 de la tarde. En Miranda el sábado y el siguiente domingo a las 2 en el Estadio Martínez Valero. Y termino con Sarabia porque le preguntábamos por el tema de los refuerzos. Sabéis que el mercado invernal finaliza el 3 de febrero, no el 31. Al caer viernes se pospone hasta el lunes 3. Por cierto, ya os anuncio que haremos Es el lunes 3, como siempre, un especial cierre de mercado, pero coincidiendo que es lunes y que tenemos a todo gol, vamos a hacer un especial a todo gol cierre de mercado. O sea que desde las 10 y cuarto y hasta las 12 y cuarto, 12 y media, haremos el a todo gol cierre de mercado con protagonistas, con invitados y ahí pendientes de si hay movimientos en las últimas horas de ese último día 3 de febrero. Lo digo porque ayer el Athletic Bilbao renovó a Nico Serrano. El técnico del Elche intenta hacer fuerza para que le fichen a este futbolista, para que llegue cedido. La principal condición para soltarlo era renovarlo y ahora mismo está ya en la rampa de salida. Hay varios equipos, entre ellos el propio Sporting de Gijón, interesados en él, pero el Elche Club de Fútbol ahora mismo, por su posición, por su fútbol, parece que le agrada más al Atleti y al propio futbolista. Le preguntamos al técnico del Elche precisamente por ese mercado invernal, ¿qué le preocupaba, si las llegadas o sobre todo las salidas? Sarabia. Con respecto a esto, casi hasta podéis responder vosotros, porque leo cosas por ahí, sabéis más que nosotros, sabéis que queremos más a... ¿Cómo era la última de ayer? Que yo quiero más a Nico Serrano que a Pejiño, pero a Mata está muy cerca de fichar, el otro no sé cuántos, ahora Rafa que se quiere ir, el otro que... ¿Eh? Entonces, mira, la verdad que en esta semana no le hemos dedicado prácticamente nada al mercado por partido entre semana y demás. Sí que es verdad que el lunes, que ya es día 20, haremos un repaso de todo e intentaremos ser concretos con las cosas que pueda haber, pero ya os lo he dicho, yo escucho a los entrenadores que quieren que esto, lo otro. Yo no quiero nada. No quiero nada. O sea, estoy perfecto como estoy, no necesitamos nada. Si llega algo o si hay alguna opción concreta muy tal que se pueda dar, pues igual la... pero ya te digo, yo ni he pedido nada, estoy tranquilo, con los míos, centrado, y bueno, evidentemente no sabemos lo que puede pasar, pero ya te digo también que esta semana no ha sido de hablar de eso. Yo no quiero nada, decía, no quiero nada, no es la primera vez que lo dice. Cada vez que le preguntamos, siempre dice lo mismo. Ahora ha dicho no quiero nada, antes dijo sería el hombre más feliz del mundo si el 31 de enero tengo la misma plantilla. Bueno, no se puede lanzar un mensaje más contundente al propietario. Oiga, que no se marche nadie, que no quiero oír nada de Nico Fernández, ni de Dituro, ni de Mourad, ni de Rodrigo Mendoza, que no, no me toque nada. Se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Atención, atención, empezamos el año con rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Aprovecha descuentos increíbles en todo lo que necesitas para tu hogar. Sofás, mesas, dormitorios, decoración con grandes descuentos. ¡Una locura! Y ofertas que no querrás dejar pasar. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. No te lo pierdas, las rebajas están en marcha. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. Ahora con neumáticos Michelin llévate hasta 100 euros de reembolso. Ven a Norauto y pon tu coche a punto con nuestros expertos. Cambio de aceite y filtro desde solo 74 euros con todo incluido. Norauto Elche, junto a Decathlon. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Itaiport, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Vagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Bueno, pues aquí seguimos a todo trapo en este martes 21 de enero. Vamos a saludar ya a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos con esa comparativa de los martes para ver cómo está el ascenso directo, cómo está el playoff y cómo está el Elche en comparación con el Elche de BKS. Bueno, para empezar, la distancia respecto a la semana pasada se mantiene en los 6 puntos porque ambos conjuntos empataron en sus partidos de la jornada número 23, el Elche de Sarabia ante el Sporting de Gijón y el de Sebastián BKS ante el Valladolid. Ahora mismo 6 puntos más está sumando el de Eder Sarabia porque tiene 40 por los 34 que tenía a estas alturas el año pasado el de BKS. El Elche actual es cuarto y el de BKS era noveno, a 2 puntos del playoff y a 9 del ascenso directo. Ahora el Elche no solo está en playoff, sino que además está a 2 puntitos de la zona de ascenso directo. Las diferencias son notables. En cuanto al ascenso directo, segundo es el Racing de Santander con 42 por los 39 que tenía el Sporting de Gijón el curso pasado antes de deshincharse. Es decir, ahora se están sumando 3 puntos más. Esto encarece mucho la pelea por la segunda posición. Si se sigue esta tendencia, el ascenso directo está en unos 75 porque el Valladolid subió con 72. Esto se debe a que los equipos de la parte baja le están quitando muy pocos puntos a los de arriba. La zona de playoff también está más cara. Sexto es el Oviedo con 39 por los 36 que tenía el Levante el año pasado. Diferencia de 3 puntos más esta temporada respecto a la anterior. El playoff estaría en unos 67 porque el Oviedo se clasificó con 64. Pues hay que ponerse las pilas, lo digo por el Elche, porque está claro que si esto sigue así y los de abajo no despiertan, bueno, aunque para eso están fichando entrenadores, de los 9 últimos solo el entrenador del Albacete no ha caído, pues como digo, hay que ponerse las pilas porque este año tiene pinta de que va a haber que sumar más puntos para conseguir tanto el ascenso directo como el playoff. José Antonio, vamos a repasar el fin de semana, ¿cómo ha ido? Empezamos por el balonmano, partidazo el sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Lage. El Atico Elche afrontó la segunda jornada de la fase de grupos de la European League. Las ilicitanas perdieron por la mínima 27-28 ante el Thuringer alemán. El trabajo de todo el equipo fue excelso, liderado en portería por Nicole Morales y en ataque por Kelly Rosa con 10 goles. Precisamente la internacional brasileña tuvo en sus manos la última acción del partido para empatar, pero su lanzamiento lo detuvo la portera visitante. Pese a la derrota, gran sabor de boca el que dejaron las guerreras porque compitieron ante uno de los rivales más potentes. Habla la jugadora Kelly Rosa, quien hace una semana tuvo un partido muy malo en Rumanía y que sin embargo se ha repuesto bien con grandes actuaciones ante Rocasa y el Thuringer alemán. Bueno, sí, la verdad que ha sido un partidazo. Estoy contenta con nuestro equipo. Hemos luchado hasta el final, hemos hecho un partido igualado a los dos lados y creo que de verdad hicimos el mejor partido del año, tanto en todas las fases del juego, de defensa, transición, ataque. Hoy nos estaba fluyendo las cosas y la verdad que estoy contenta. Bueno, sí, la verdad que la grada también nos animó muchísimo cuando vimos que teníamos gana y la posibilidad de ganar el partido y creo que eso fue un poco de la clave también. Luego las cosas empezaron a funcionar y bueno, nos atrapamos un poco el momento final y bueno, una lástima que por un punto no hemos ganado. Pues aunque no estuviéramos lleno la grada, yo creo que nuestra afición nos ayudó muchísimo, se escuchaba desde la pista y pues nada, solo diría gracias por estar con nosotras y creer en nosotras. Por su parte, el técnico Joaquín Rocamora calificaba el partido de muy bueno y habló sobre la poca afluencia de público el sábado al pabellón respecto a otros partidos de la temporada pasada. Unas 600-700 personas estuvieron arropando a las ilicitanas. Creo que ha sido un partido muy, muy, muy bueno. Creo que hemos sido mejor que Thuringen en el 80% del partido y en muchísimas cosas. Y creo que hemos tenido incluso mala suerte al final del partido para por lo menos no sumar. Yo no diría ganar, pero para por lo menos no sumar. Pero la realidad es que estoy muy contento de cómo las chicas han reaccionado, han cambiado. Creo que desde el club tendremos que ver qué podemos hacer mucho mejor. Pero sin lugar a dudas, yo me atrevería a decir que la entrada de hoy será la más pobre de toda la fase de grupos, de los cuatro grupos. Porque en European League la gente va. O sea, es que esto es balonmano de alto nivel. Es que esto en más de 60 años no se ha visto en Elche. Y entonces, pues bueno, pues nada. Oye, te digo otra cosa, ¿eh? Has dicho 350. Eso probablemente ha sido al principio de partido. Igual la segunda parte habrían 600, 700. Es lo que tenemos y yo creo que en este sentido nos falta arraigo social. Tenemos que ver lo que nosotros podemos hacer mejor, pero una lástima. Es una lástima. Vamos a ver si poco a poco seguimos enganchando espectadores y aficionados al balonmano. El sábado a las 8 de la tarde hay otro partido de la European Cup ante el Larvik en el Esperanza Lag. Y recuerdo, por cierto, que mañana sigue la Liga Guerrera Ciberdrola. El Atigó visita la pista del Granollers a las 8 y media. Además, en la primera nacional masculina, derrota del Atigó de Sergio Belda 29-26 en la pista del balonmano Petrer. Nos marchamos al fútbol. En la segunda ref, victoria sobre la bocina del ilicitano, que ganó por 0-1 en el campo del Badalona Futur. El tanto lo anotó Mati Barcic en el 90. Es la primera victoria del filial en la segunda vuelta. Los de Ángel Donato están a 3 puntos del playoff y con 7 de ventaja sobre el playdown. En la segunda red femenina, dura derrota del Elche por 1-0 a domicilio ante el Club Deportivo Tenerife. Las ilicitanas caen ante el líder y la primera posición se marcha a 6 puntos. En la tercera federación, derrota del Athletic Club Torrellano por 0-3 ante el Utiel en el Isabel Fernández. Los últimos resultados le han costado el puesto al técnico Dani Palau, que ha sido destituido. En la división de honor juvenil, Kelme 0, Valencia 3 y Cartagena 0, Elche 3. Los franjiverdes se mantienen segundos, a un punto del líder. En voleibol, en la primera nacional, el Club Voleibol Elche ganó por 3-0 al Alcorcón. En baloncesto, por un lado, en la tercera FEB, el CBI Elche sumó su quinta victoria consecutiva al superar al Denia Basket en su pista por 79-99. Los ilicitanos están segundos en la clasificación del grupo EB, empatado a puntos con el Benidorm. En Radio Marca Elche hemos hablado con el técnico Arturo Agulló. Bueno, el otro día jugamos el sábado por la tarde en Denia, un partido que para nosotros era importante, sobre todo por el hecho de terminar la primera vuelta colíderes, empatados con Benidorm, 10 victorias, 2 derrotas. Creo que afrontamos el partido de una manera bastante solvente, un inicio muy bueno en el primer cuarto, poniéndonos 11-27, imponiendo nuestro ritmo de juego, siendo agresivos en defensa con un buen nivel de contacto. Nos fuimos al descanso 18 arriba. Luego Denia hizo uno de sus mejores cuartos de toda la temporada, donde se pudieron enganchar al partido y el acierto de tres y la manera en la que supimos afrontar el partido a partir de ahí nos hizo conseguir una renta de 20 puntos. La verdad que estamos muy contentos porque ha terminado la primera vuelta y el equipo afronta ahora la segunda vuelta con muchas ganas porque el equipo se encuentra muy bien, con un trabajo diario muy bueno y sobre todo el hecho de venir de 5 victorias consecutivas que no es fácil en estas ligas. Así que bueno, a seguir preparando la segunda vuelta, esta semana un difícil encuentro en la pista del Ginet e intentar afrontarlo de la mejor manera posible. Además, en la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche venció por 53-48 al Básquet Girona. Escuchamos al entrenador Izan Sarrias. Bueno, pues partido bastante complicado. Se nos complicó bastante en el tercer cuarto. De hecho, hasta el último cuarto, hasta faltando un minuto, minuto y medio o así, no dimos la espantada al equipo rival. No nos pusimos con un poco de solidez arriba y bueno, partido bastante complicado contra un gran Girona, pero lo sacamos adelante. El equipo ya nosotros lo decimos el 4 de 5. De estos 5 partidos de liga solamente hemos perdido contra el Fútbol Club Barcelona de 5. Entonces, nos vale para posicionarnos con un partido más primeros y esperando que venga la segunda vuelta para ver si podemos seguir manteniendo el nivel y por qué no quedar primeros de grupo, ganarles aquí al FC Barcelona y poder ser sede de ese playoff de ascenso a primera división que llevamos tanto tiempo buscando. En waterpolo, en la primera nacional femenina, derrota del club waterpolo Elche Manolet por 14-12 ante el Montjuïc. Y en la segunda nacional masculina, victoria del club waterpolo Elche Selecte por 11-5 ante el Tres Cantos. Y en running, por último, el domingo se celebró la media maratón de Santa Pola con victoria del keniano Langat por debajo de la hora y récord femenino de la etíope Kitsana Lema. La jornada fue una fiesta con más de 6.400 participantes. Muchas gracias, José Antonio. Hasta luego, Paco, gracias. Mañana volvemos a la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.